Casos complejos, cierto. ¿Y usted considera qué casos son complejos o en qué casos se considera una investigación compleja? Un caso complejo no está a libre albedrío del fiscal. ¿Por qué? Porque considera un caso complejo lo está literalmente señalado en la norma. El artículo 342, si no me equivoco, si tengo buena memoria, en su última parte de este código, establece un sistema aperto, es decir, un sistema en la que te precisa qué cosa es un Un caso caso complejo. complejo. Y uno de ellos es, como le mencioné, una significativa cantidad de actos de investigación a practicar, pluralidad de imputados, pluralidad de víctimas, pluralidad de recabar documentación para sustentar una pericia contable. Justamente, así lo establece el 342, sí, tengo buena memoria, ¿no? Se considera un proceso complejo cuando se requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, comprende la investigación de numerosos delitos, investiga también delitos perpetrados por imputados, integrantes o colaboradores de bandas, organizaciones delictivas, demanda la realización de pericias, como les mencioné. Entonces, el fiscal, al considerar un caso complejo, pues tiene que ceñirse a la última parte del artículo 142 del Código de Procedimiento Penal. O sea, el fiscal no puede decir, ah, no, pues esta carpeta fiscal para mí se me hace difícil y lo considero complejo. Y por ende, me voy a 8 meses. No, tampoco. ¿Por qué? Antojadizamente no No puede puede. tomar ¿Por esa qué? Porque decisión. no va a llegar, pues va a venir el abogado de la defensa y no va Un control de un plazos, control de claro. plazo. Y no va a ganar. Ese control de plazo va a salir fundada. ¿Por qué? Pero acá hay una cuestión. O sea, acá viene la discusión que le digo desde un inicio. Un momentito. ¿Esto lo haces en la preparatoria o en la preliminar? Porque, ojo, el 342 te habla de preparatoria, no te habla de preliminar. Pero si nos remitimos, pues, al plenario, o en este caso a la casación de la Corte Suprema, dice, ojo, la preliminar se puede ir hasta el plazo que dice la preparatoria. Y la preparatoria te habla de 4 meses más 60 días de ampliación y de 8 meses en casos complejos. Por eso estamos nosotros proponiendo ese tema para que sea debatido en Arequipa en este Congreso Nacional. Ojalá, pues, que nuestra propuesta sea asumida, porque sinceramente, pues, aquí hay casos ya que se alinean a este último párrafo de este numeral. Aquí la mayoría de los casos, Y pues, hay existen una, casos complejos aquí y en hay Ancash. muchos casos complejos. No todos los casos son, no todos los casos son complejos, pero hay un 80% que sí. Hemos visto que en la gran mayoría hay una pluralidad de delitos, hay una pluralidad también de imputados. Hemos visto que hasta 93 imputados en un caso. Claro. Eso amerita, obviamente, es, claro, declararlo Y complejo. no podemos, pues, en 3 meses, lo que no se ha hecho en años con el sistema anterior, de que haya resultados, no, pues. Déjanos también trabajar. Hay mucha gente, mucha prensa, de que lo que quiere, pues, es desprestigiarnos. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Estamos trabajando. Entonces, que no nos vengan, pues, con el absurdo de que le demos 4 meses y no hay ningún resultado. Si usted, doctora, está señalando que hay carpetas fiscales con 97 implicados, hasta con 100 implicados. Entonces, pues, hay que, si cuando se habla y se informa a la población, se tiene que informar, pues, con sustento y con veracidad. Teniendo en cuenta también que ya hay casaciones y que el nuevo código, el código, bueno, no solamente el nuevo, sino que todos los códigos procesales sirven como instrumento y no obviamente son los fines. Así es, y bueno, a hacer que entienda la población, doctor, que en el caso de 95, 100 imputados, personas a las que se tiene que investigar, pues se tiene que, a todos ellos se les tiene que tomar su manifestación, y eso no se hace en un solo día, pues, ¿no? En todo caso, eso demanda bastante tiempo. La complejidad, también tengo entendido, doctor, que por ejemplo, un caso complejo se declara así cuando se tiene que recabar efectivamente para las pericias documentación de diversas instituciones o de diversas áreas que pues, obviamente no te lo entregan de un día para otro, ¿no? Claro, Rimmel, no solamente la cantidad de o la pluralidad de imputados y víctimas, sino también la actuación significativa de diversos actos de investigación. Como tú mismo lo has dicho, recabar documentación en diversas entidades, como también la de la realización de pericias que comporten pues la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Y en los delitos de corrupción de funcionarios se necesita necesariamente, bueno, casi todos los casos, de las pericias. Si no, no vamos a poder sustentar adecuadamente nuestra teoría del caso, como usted lo ha dicho, doctora, si es que no tenemos una pericia que también cumpla las formalidades del artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Tampoco la pericia, pues, no era como antes, de que solamente indico, pues, el objeto de la misma y doy mi conclusión. Ahora también hay que establecer cómo recogió las evidencias, qué criterios técnicos y científicos se aplicaron para llegar a esa conclusión. Hay que sustentarla, obviamente. Entonces ya no estamos ante un modelo, pues, un modelo innovador, un modelo técnico, un modelo que ahora, pues, tenemos que aplicar, pues, estudios científicos que al final nos va a ayudar mucho para determinar si el hecho incriminado va a ser materia de un juzgamiento. Y doctor, díganos brevemente, ¿en qué consiste la etapa intermedia? Para que la gente entienda, es la etapa intermedia es una etapa de control. Es una etapa donde las actuaciones que ha hecho el Ministerio Público va a ser materia, entre comillas, de revisión. Aquí el juez de la investigación preparatoria, el juez garantista que hemos mencionado, va a una audiencia con la participación del abogado del imputado, va a establecer si efectivamente esa acusación reúne pues, los elementos necesarios y sobre todo si cumplen con lo establecido en la norma, ¿no? Si es que efectivamente existen hechos, precisar el hecho claro de la imputación, porque si es dudoso, olvídese, pues no llegamos a nada, recortamos el derecho de defensa, tenemos que mencionar pues los tipos penales, ahora incluso existen tipos penales subsidiarios y alternativos. Entonces, si es que el fiscal, de una manera, pues, sin un estudio minucioso, dice, un momentito, yo voy a acusar, ojo, eso va a ser materia de control. O sea, está bien, somos titulares de la acción penal, pero tampoco no podemos nosotros pues actuar a nuestro albedrío. Tenemos ya control. Igual también, si es que el fiscal sobresea, archiva un caso, también va a ser materia de control por el juez. Va a haber una audiencia, una audiencia donde va a primar el principio de contradicción, como establecía y como señaló en el audio el doctor Neira. Va a haber la contradicción, es decir, el fiscal, es cierto, tiene el monopolio de la persecución de delito, pero ojo, pues, eso también hace materia de contradicción. En esa audiencia, incluso el abogado del imputado o del acusado va a decir, un momentito, señor juez, aquí el fiscal no valoró un medio o no ha valorado una circunstancia eximente y lo puede solicitar en ese momento. Y el juez le puede decir si efectivamente existe una causa eximente. Y de oficio declaró la procedencia de una excepción, improcedencia de acción, y mató el caso. Uh-huh. Entonces, ya el hecho, ya no quedamos en teoría del caso, y el hecho queda ahí. Claro, el fiscal puede apelar. Pero yo quiero que se den esa idea. Ya no es que lo que sucedía antes, ¿no? El fiscal superior emitía o formulaba su acusación, llegaba pues a la sala o a la secretaría y la secretaría pues automáticamente emitía pues su auto de enjuiciamiento y señalaba fecha para juicio oral. Ahora ya no. Ahora va a ser materia de entre comillas, para que la gente entienda, ¿no? No que sea también técnicos ni jurídicos, sino para que la gente entienda. Va a ser materia de supervisión. Uh-huh. Vamos a ser supervisados. Así es. ¿No? Va a ser un control de calidad, por así decirlo, ¿no? Un control de calidad si el fiscal actuó bien o mal. Un control de calidad de la investigación. Doctor, exacto. ¿Qué diferencia existe entonces, pasando ya a la siguiente etapa, entre el juicio oral del nuevo Código Procesal Penal con el juicio oral que algunas veces se realizaba en el anterior modelo? Hay que precisar de que el sistema que todavía sigue rigiendo para delitos comunes acá en este distrito judicial y en otros, como en Lima, estamos ante un sistema mixto, es decir, un sistema inquisitivo donde el juez en la etapa, en la primera etapa, va a investigar e incluso condena en los procesos sumarios y en los procesos ordinarios, donde están estos delitos justamente, el juicio oral se cumplía, efectivamente se cumplía los principios rectores del juicio oral. Es decir, principio de mediación, principio de oralidad, principio de concentración, principio de publicidad. Y estos principios han sido recogidos por este modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo, en el juicio oral lo que conlleva es a que el acusado, con todas estas garantías y al tener conocimiento de la tesis imputativa, se defienda. Y eso se da pues en este modelo, ojo, ¿ah? Lo que sucede es que en el modelo que en la cual estamos asumiendo a partir del 1 de junio. Junio, lo que sucede pues que ahora vamos a tener que aplicar pues la técnica de litigación oral, ¿no? Uh-huh. Entonces la técnica de litigación oral, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, uh-huh, estas técnicas de litigación oral que no ha sido... Porque digamos, no solo, doctor, se trata de tener un buen caso, una buena teoría, sino de saber exponerla. Exacto. Y como decía el doctor Neira, o sea, que tu teoría del caso, pues, lo sustentes y decirle al juez, oiga, juez, esta teoría del caso es la cierta, no la de la defensa. Convencerlo. O sea, convencerlo. Pero claro, vamos a convencer pues con esas técnicas de acción oral y con tus conocimientos pues jurídicos. Así es. Sin lugar a dudas. Entonces, ahí pues juega muy importante un ejemplo, ¿no? El contrainterrogatorio. Uh-huh. Tener el manejo del desacreditar. ¿En qué este consiste caso, para que la gente entienda, claro, el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es desacreditar, un ejemplo, al testigo propuesto por la parte imputada, ¿no? Uh-huh. La parte imputada propone un testigo que señala de que efectivamente nunca vio vio el caso o que nunca ocurrió el caso. Él dice, yo este caso soy testigo presencial y el caso nunca se dio. Entonces lo que tú en el contrainterrogatorio vas a tener que desacreditar a ese testigo. Decir que efectivamente lo que él dice no es cierto. Porque ojo, estamos hablando también a veces de testigos pues que a veces son comprados, una cosa así. Uh-huh. Entonces tú con el contrainterrogatorio vas a tener que desacreditarlo. Uh-huh. ¿No? Así es. Igualmente también acorralar también al acusado. Y naturalmente porque el acusado lo que va a querer es salirse del apuro y decir yo no vi. Tú con esa técnica de litigación lo vas a acorralar. Uh-huh. Se le y vas a decirle un momentito, ya ves, señor juez, yo tenía razón. Él es culpable. Pero correcto, son modelos. Así es. Son modelos que tenemos que a veces con la práctica lo vamos a aprender. Uh-huh. ¿No? Porque una cosa es la doctrina y otra cosa es el ejercicio, claro, la práctica. Y como se dice, en la práctica se complementa el aprendizaje y en todo caso se perfecciona el mismo. Sin lugar a dudas. Bien, doctor, el tiempo lamentablemente nos ha ganado. Le agradecemos mucho por su presencia. No, caramba. Y de verdad, sinceramente, esto, felicitarlos. Y caramba, para que la población vea de que efectivamente estamos interesados en ello. En ellos. En la que existe un acercamiento hacia ellos. Y yo como en calidad de coordinador decirles a todos los operadores y a todos los justiciables y a todo el público en general que si tienen conocimiento de un hecho de contenido penal y de corrupción, que no tenga la menor duda de que recurran a la fiscalía de turno, uh-huh, y presenten su denuncia. Las puertas están abiertas. Si hay algún problema, que recurran a la fiscalía coordinadora que yo lo presido. Uh-huh. ¿No? Para darle la solución y si es posible los correctivos de manera inmediata. Correcto, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo March Longobardi, fiscal coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 5:45 PM. Estás escuchando La Voz de los Fiscales. Muy bien, 5:45 PM. Nos vamos al resumen de las noticias de la semana. Continuación, La Voz de los Fiscales presenta el resumen de noticias con lo más resaltante de la semana. Cinco de la tarde con 45 minutos. Nos vamos al resumen de las noticias acontecidas durante la presente semana. Por unanimidad, el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ancash, Marco de la Cruz Espejo, fue ratificado en el cargo de fiscal superior titular. Estoy muy satisfecho por esta ratificación. Es nueva responsabilidad que recae en mi persona. Fue lo que manifestó en primer lugar el alto magistrado del Ministerio Público. Así es, de la Cruz Espejo expresó que en esta nueva oportunidad que asume formalmente el cargo, realizará un trabajo más corporativo, porque la legislación tuvo cambios en los últimos meses, sobre todo a raíz de la aplicación del nuevo Código de, Procesal Penal, vigente en el Distrito Judicial de Ancash desde el mes de junio. Considero que ahora el Ministerio Público, sobre todo los señores fiscales, tienen una gran responsabilidad en el caso de denuncias sobre corrupción de funcionarios. 5 de la tarde con 46 minutos, el nuevo Código Procesal Penal regirá desde junio de 2012 para todos los delitos, incluyendo los delitos comunes. En el Distrito Judicial de Ancash, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal para todos los delitos comenzará a regir a partir del 1 de junio del próximo de este año, informó el recientemente ratificado titular del Ministerio Público de Ancash, doctor Marco de la Cruz Espejo. En tal sentido manifestó que ya se vienen implementando con mayor personal y logística las fiscalías de la familia, prevención del delito, delitos ecológicos y fiscalías anticorrupción. Estos últimos con profesionales de distintas ramas que permitan ejecutar los peritajes que se precisen. De la Cruz también se mostró optimista en los primeros resultados de la parcial aplicación del nuevo Código Procesal Penal en los temas de corrupción. 5 de la tarde con 47 minutos, Fiscalía Anticorrupción del Santa logró prisión preventiva para el exalcalde de Nuevo Chimbote. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva del exalcalde de Nuevo Chimbote, el señor Valentín Fernández Bazán. Como se recuerda, Fernández Bazán presentó un desbalance patrimonial al no justificar más de 600.000 nuevos soles. Muy bien, 5 de la tarde con 48 minutos. El Consejo Nacional de la Magistratura reducirá este año la provisionalidad en el Ministerio Público. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Gonzalo García Núñez, informó que a su administración buscará durante el presente año reducir el número de fiscales provisionales que elabora en el Ministerio Público. En esa línea, refirió que estas acciones se hacen siempre en perfecto acuerdo y coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin conflictos y en un trato perfectamente horizontal y respetuoso. Esperamos tener, de este modo, casi 15.000 postulantes, manifestó. En esta línea, García Núñez informó que el Consejo Nacional de la Magistratura convocará en diciembre un nuevo concurso de selección y nombramiento de magistrados. 5 de la tarde con 48 minutos, Fiscalía llevó a cabo concurso regional de oratoria y actividades artísticas culturales. Fue dentro del marco de actividades que corresponden al programa de fiscales escolares. En nuestra ciudad de Huaraz se llevó a cabo el concurso regional de oratoria y actividades artísticas y culturales correspondientes al programa de fiscales escolares de Ancash, que está a cargo de fiscal provincial coordinador el doctor Jorge Luis Temple Temple. En dicho evento participaron las diferentes instituciones educativas de la zona Sierra de Ancash y tuvo como jurados a la doctora Aura Violeta Rodríguez Ornamache y a los doctores Clive Vargas Maguiña y Hugo Moreno Vergara. Entre las instituciones educativas ganadoras podemos citar a Integral de Huaraz, que lo dirige el ingeniero Alfonso Rurush, La Libertad de Huaraz, José María Arguedas de Huari, San José Marelo de Huaraz, entre otros. 5 de la tarde con 49 minutos, vamos con más noticias. El Ministerio Público rindió homenaje a la milagrosa y venerada imagen del Señor de los Milagros. El párroco del convento de San Antonio de Padua, reverendo Juan Moya Santoyo, y la hermandad del Señor de los Milagros, que lo preside el señor Jorge Zabaleta Garnica, junto a las autoridades locales y regionales, instituciones religiosas, educativas, culturales, sociales y pueblo católico en general, participaron de las celebraciones de fe cristiana con actos de piedad y litúrgica en homenaje a la venerada y milagrosa imagen del Nuestro Señor de los Milagros. La venerada imagen del Señor de los Milagros, al hacer su paso por el local del Ministerio Público, fue homenajeado por el personal de la Fiscalía de Ancash, donde se pudo ver al doctor Jorge Temple, al licenciado Jorge Saba, a la doctora Lourdes López, al doctor Ángel Paucar, entre otros funcionarios y fiscales del Ministerio Público. 5 de la tarde con 50 minutos, la UNASAM anuncia que existen 169 plazas para alumnos del quinto año de secundaria. En sesión de Consejo Universitario de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, se aprobó 196 vacantes en las 23 carreras profesionales con las que cuenta la universidad. Asimismo, se aprobó el plan de trabajo de la Comisión Especial de Admisión 2011, que establece el cronograma de trabajo, modo de examen y reglamento del proceso de admisión. El examen especial para alumnos del quinto año de secundaria que vienen estudiando el 2011 tiene como propósito seleccionar entre los o las postulantes en estricto orden de mérito y a los que cubrirán las vacantes previamente aprobadas por el Consejo Universitario. El examen de admisión especial consta de... Además, el examen comprenderá una prueba única de 100 preguntas, 50 de aptitud académica y 50 de conocimientos. Todas las notas serán consideradas al milésimo, sin redondeo. Un o una postulante para cubrir una vacante debe alcanzar un lugar de estricto orden de méritos del cuadro de vacantes de la carrera profesional elegida. 5 de la tarde con 51 minutos. Esto ha sido todo en el resumen de las noticias de la semana. Nos vamos, atención, a el último segmento para reflexionar. Estás escuchando La Voz de los Fiscales. A continuación, llegó el momento para reflexionar, porque somos los defensores de la legalidad. El 17 de octubre se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Escuchemos el siguiente audio. 1.500 millones de seres humanos sobreviven con menos de un dólar al día. La mitad de la humanidad apenas gana $2 diarios. Son pobres porque son haraganes. Se lo gastan todo en borracheras. Son pobres porque Dios lo quiso así. Amén. Ningún amén. La verdadera razón de la pobreza es la injusta distribución de la riqueza. A unos les sobra lo que a otros les falta. ¿No lo cree? Haga la prueba. Viva el día de hoy con un dólar y mañana me cuenta. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Cinco de la tarde con 53 minutos, 5:53, estamos aproximándonos al final de nuestra programación. Hemos escuchado este audio, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Qué importante es que nos unamos todos para que la pobreza en el mundo termine. Ya se dijo, la semana pasada hablamos sobre el Día Internacional de la Alimentación, que con todo, que con la plata que tienen las 20 empresas más grandes del mundo, eliminarían la pobreza en el mundo, dice. Enseguida vamos a tener un comentario sobre Alianza Internacional contra el Hambre. Así es, escuchemos el siguiente audio. Última hora, se destapa el robo del milenio, la estafa mayor de la que se tenga memoria. El fraude afecta a 840 millones de personas que han quedado prácticamente en la miseria. 840 millones de personas en el mundo sufren desnutrición crónica. Se les ha robado el primer y más fundamental derecho humano, el derecho a comer. La banda criminal ya está ubicada. Ocupa las directivas de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las presidencias de muchos países ricos. Los delincuentes tienen cómplices en los gobiernos de muchos países pobres. 5 de la tarde con 55 minutos. Muy bien, y efectivamente, pues, se dan muchos casos insólitos además. Y estos casos además llegan a ser algunas veces, Daisy, delitos de corrupción de funcionarios, porque algunos funcionarios, pues, cuando se trata de la erradicación del hambre, por ejemplo, tienen banquetes, y además se dan casos. En Perú se dan muchos casos, Daisy, que llega ayuda humanitaria o fondos del erario público para erradicación de la pobreza, para ayuda en programas sociales, y mucha de esa plata llega a dar en el bolsillo de los funcionarios. Y es por ello que la población debe de cooperar con el Ministerio Público, dándonos a conocer sobre algunos quizás delitos que se puedan cometer o algunas irregularidades. Así es, siempre atentos porque ustedes son nuestros aliados. Muy bien, entonces, 5:55 p.m, vamos a escuchar el siguiente audio sobre el mes morado. Daisy, estamos en el mes morado. Del Señor de los Milagros. Obviamente tenemos que tocar el tema de historia del Señor de los Milagros. Escuchemos. El Señor de los Milagros, también conocido como el Cristo de Pachacamilla, Cristo de las Maravillas o Cristo Moreno, es una imagen del Señor Jesús en la cruz que actualmente se encuentra en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima, en Perú. La historia cuenta que la imagen fue pintada por un poblador de raza negra proveniente de Angola en 1651 en un muro de su cofradía. 4 años después ocurrió un terremoto que devastó Lima, pero la pared donde estaba la imagen quedó intacta, lo que llamó la atención de miles de fieles que empezaron a llegar a este lugar para rezar. En 1687, 2 terremotos destruyeron Lima y Callao, pero la pared con la imagen continuó intacta. Sus devotos decidieron hacer una copia de la imagen para llevarla por las calles de la ciudad destruida, y así comenzó la tradicional procesión en honor del Cristo Moreno. Años más tarde, el Cabildo de Lima nombró al Cristo de los Milagros patrono jurado por la Ciudad de los Reyes contra los temblores, y desde aquel momento empezó a conocerse como el Señor de los Milagros de Nazarenas. La imagen que recorre las calles de Lima cada mes de octubre tiene en la parte de atrás un lienzo con la imagen de Nuestra Señora de la Nube, una advocación ecuatoriana que fue colocada en el reverso de Landa en 1747 en homenaje a la fundadora del monasterio de las Nazarenas, donde se guarda la venerada imagen. La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas tiene a su cargo los recorridos procesionales y los devotos lucen cada mes de octubre un hábito morado. La fiesta central del Señor de los Milagros es el 28 de octubre y es considerada la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo. Muy bien, 5:58 p.m, de ahí sí hemos escuchado por breve tiempo, en 2 minutos, la historia resumida sobre el Señor de los Milagros, cómo surge, ¿no? un negrito de Angola que pertenecía a una cofradía, pintó un mural del Señor de los Milagros, un Cristo Moreno, y desde entonces se le viene venerando y se le atribuyen muchos milagros. En nuestra ciudad también se celebra, como en muchas otras ciudades, y según el audio, Daisy, es la expresión de fe popular más numerosa en todo el mundo católico, en todo el mundo. Reúne a mucha gente, a lo menos en Lima se puede ver la cantidad de gente que va a la procesión. Así es, y el Ministerio Público siempre atento cuando hay actos irregulares en estos eventos incluso. 5:58 p.m, eso es todo por hoy en su programa La Voz de los Fiscales. Nos escuchan el próximo jueves de 5 a 6 p.m. Obviamente con Daisy Cochachín y Riemen Muñoz. Buen fin de semana a todos y hasta el próximo jueves. Esta fue una producción del Ministerio Público, Distrito Judicial de Ancash. Sintoniza La Voz de los Fiscales todos los jueves de 5 a 6 p.m. a través de Radio Net Unasam 94.1 FM.